musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dragon Ball Z Kai no llegará a Netflix. Luego del arribo de los Caballeros del Zodíaco, rápidamente se extendió un rumor que aseguró que la plataforma apuntaría a uno de los animes más populares del mundo. Y la versión comprimida y fiel al manga de Akira Toriyama sería la siguiente en llegar al catálogo el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, fue desmentido, aunque no queda descartado que sea en otro mes cuando la podamos ver. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.